Bueno, yo no voy a presentarme, ya lo he hecho muy bien Miguel Ángel. Vamos al tema, al lío, al internet de las cosas. Pero antes, quiero recordaros, yo veo aquí, estáis poniendo a un valenciano en una mesa de mezclas, en una sala de fiestas, y estamos en Fallas. Vosotros sabéis lo que hacéis, no me han dejado poner Chimo Bayo, pero no desisto en mi intento. La charla, el internet de las cosas. Qué bonito, ¿eh? Conectando todo tipo de dispositivos, todo tipo de trastos, cacharros. Ay, mira, me he encontrado una nevera nueva que se conecta, qué guay. Un muñequito que se conecta, qué guay. Yo estoy un poco hasta las narices del internet de las cosas, porque estoy viendo el desmadre que se está provocando y yo, pues hay un momento digo, para allá. Chato, para allá, porque nos estamos convirtiendo en el internet de las cosas. No lo que vaya a pasar, sino lo que ya que está pasando. Y esta charla, no voy a entrar mucho en materia técnica, porque este temprano es sábado y el primero que está así medio tonto soy yo. Sí que vamos a hacer una charla bastante amena para que veáis cómo está la situación actual, la de cacharros y trastos que estamos conectando y sus posibles consecuencias. Pero claro, eso dices a un usuario normal, doméstico, de casa, y dices, sí, yo aparto el ordenador, la consola, el portátil, la tablet, el smartphone y demás, solo tengo conectado ese cacharrito que hace lucecitas y que me da internet. Que no sé cómo se llama, pero cuando falla, voy con su botón, reinicio y voy a internet. Y si tengo alguna cosita que el vecino me pasa una clave para poder conectarme al de otro que tiene más velocidad, pues me conecto. Y ahí está. Pues hasta hace poco es el cacharro que, por así decirlo, tenía los usuarios en casa que no consideraban para ellos vital. Bueno, sí que lo era, porque era cosa de internet, pero que estaba ahí y funcionaba y me molestaba. Luego vinieron otros dispositivos, por ejemplo los DVR o sistemas de decodificación para ver televisión por cable. Y la gente, pues mira, lo conectaba y gracias ahí, pues ver el partido el domingo o películas de estreno, etcétera. Pero tampoco se molestaban más, sabían que se conectaba a internet porque iba un cable y ya está. Pero ya empezaron a ver usuarios y dicen, oye, si conectamos más dispositivos, como por ejemplo una cámara, pues me puede servir cuando estoy fuera de casa, a ver si pasa algo en casa, o si tengo al niño en otro cuarto y yo estoy viendo Sálvame, puedo estar viendo que no pasa nada, que respira, que está bien, que no tiene ninguna pesadilla y demás. Y ahí empezaron, pues, la cosa a complicarse. ¿Alguien ha usado una cámara IP de estas? ¿Lo conoce? Bueno, os imagino que las conocéis. Sabéis que se venden a patadas, son baratas y el 90% son muy petables. Es decir, por favor, vienen por defecto, puedes entrar hasta las trancas. Un ejemplo, si me deja, a ver, creo que sí. Arrancando. Sí, vale. Ejemplo clásico. Estás tú en tu casa y el vídeo debería funcionar, pero no lo hace. No le gusta el player. Un ejemplo clásico era este. Básicamente lo que quería mostraros con el vídeo, que no va a poder ser, es que una cámara de estas, si se accede remotamente, puedes incluso llegar a controlar la imagen. De manera que, si es un sitio de vigilancia, pues va a poder entrar gente sin que tú te des cuenta. Y muchas de ellas están accesibles desde internet. De hecho, hace un año y medio, dos, se hizo bastante famosa una web en la que tú podías acceder a un montón de páginas que eran realmente las páginas de control de este tipo de cámaras web. Y veías cosas muy curiosas, como cámaras que estaban en probadores de ropa. Y dices, ¿para qué quieres una cámara en probador de ropa? Bueno, yo sé para qué lo quieres, pero no lo voy a decir. Pero dices, ¿y cuántas cámaras había? En España había unas 3.500 localizadas. No sé si no hubieran más, pero vamos. Esto al final se ha ido un poquito de madre. La gente no es que haya aprendido mucho la lección y además cada vez están comprando más dispositivos que están conectando a internet. Caso de las Smart TV, televisores inteligentes. Ahora vas a comprar otra televisión y que te diga, una televisión no inteligente, según ellos, pues no te la dan en ningún lado. Todos tienen ahí tu menú, que puedes bajarte y puedes instalarte Netflix, puedes instalarte incluso el Facebook para navegar desde la tele y ver las fotos más grandes todavía, puedes instalarte incluso el Twitter, navegar desde la televisión, algo muy cómodo, muy práctico, sobre todo cuando lo haces por un mando de distancia, comparte un teclado por lo menos. Y esas cositas que hacemos en la Smart TV, yo sinceramente veo películas, juego y utilizo Plex. Ya sabéis para qué. Pero claro, las televisiones también se conectan y algunas incluso se actualizan. ¿Cuánto habéis actualizado la televisión recientemente? Yo la actualicé en noviembre. Me temblaban las piernas. Y eso que hice por USB, pues no sé qué se corta, conexión de alguien. Y bien, no pasó nada. O sea, la televisión siguió funcionando, apareció alguna funcionalidad más y poco. Pero también puede pasar que por USB o incluso por internet actualices y te saca mensajes raros en chino, en ruso, y tú no tienes ni puñetera idea de que te están diciendo, pero te están bloqueando la televisión. ¿A quién le suena ese mensaje? que te bloqueen y te piden pasta por seguir usándolo. O sea, el ransom muy famoso. Claro, estas primeras variantes realmente no afectaban a la televisión, sino afectaban a estos maravillosos pinchos que llevan Android, y ransomware para Android sí que hay. Entonces se piensa al delincuente que eso es un móvil y dice, voy a infectarlo. No, es una tele. Ah, bueno, pues da igual, tú págame, si no te quedas sin ver a Belén Esteban. Pues casi que mejor. Pues eso es lo que ha ido pasando. Pero además hemos visto que se han dado cuenta y dicen, oye, no, en serio, esto sí fue un accidente. Pero ¿y si realmente hacemos la puñeta e infectamos a televisores inteligentes? Cada televisor es de su padre y su madre, tiene diferentes sistemas operativos. No, fíjate, desde el navegador. Pasca, estás tú navegando, entras a un enlace y te aparece ahí, oye, que la tele está bloqueada. Ya tienes que ir, reiniciarlo, tal. Obviamente no está tan elaborado, pero es un principio que a mí por lo menos me acojona. Porque se puede hacer cosas muy, muy, muy puñeteras con televisores conectados a internet. Pero bueno, no solamente televisores. ¿Por qué no tenemos una cafetera conectada a internet? Maravilla de la tecnología. Dices, programo la cafetera para cuando me despierte a las 7:30, empiezo a hacer el café, se me levanto y con las legañas voy, me hago el café y ya estoy listo para empezar a trabajar. Bueno, eso de que está listo lo veremos. Pero la cafetera hace su trabajo. Claro, esa cafetera para poder recibir el mensaje necesita una conexión. Normalmente se va a la wifi de tu casa. Y la wifi de tu casa pues puede estar más o menos protegida. Pero si la comunicación que hay entre el móvil o directamente la seguridad que han implementado en la cafetera no es lo suficientemente buena, como pasa en la mayoría de casos, pues están dando una puerta de entrada al vecino cabrón que te quiere robar la wifi, o algo peor. Y la cafetera no tiene culpa, ella se dedica a hacer café, que le pusieran un chip wifi y ya no es cosa suya. ¿Os pensáis que las cafeteras esto es algo que está a punto de pasar o ya ha pasado? Por desgracia, ya ha pasado de hace tiempo, ¿eh? No es de ahora. Las primeras que aparecieron no tenían conexión wifi, tenían conexión Ethernet. Yo he visto unas cuantas en Estados Unidos. Siempre me he preguntado para qué nadie tiene una cafetera o una conexión en internet. Pues supuestamente para que hacer revisiones de mantenimiento y otras cosas, pero si esa conexión está compartida con el resto de la red en una oficina, pues oye, igual no es buena idea conectarla, pero la gente lo hace porque ve ahí, mira, pero he enchufado el cable. ¿Y por qué no? ¿Qué puede salir mal? Y tenemos nada. Y la cafetera, siguiendo con los electrodomésticos, si veis la evolución muy clara, teles, cafeteras, neveras. Tenemos la maravilla de la tecnología, que esto lleva unos años, dos o tres, que está presentándose como el sumum para el vago. Es decir, te levantas, te tomas una cerveza, una ámbar en este caso, miras el tiempo que va a hacer en la pantallita, que las pantallitas son unas tablets de 21. Puedes ver el tráfico si tienes que salir, puedes ver las noticias, puedes ver la televisión incluso. E incluso los últimos modelos tienen unas cámaras interiores que te detectan, si ya has configurado la nevera para que lo haga, cuánto te estás faltando, pues algo vital como la cerveza, después ya leche, huevos y demás. Entonces, incluso algunas neveras te permiten configurar un método de pago, le hace tarjeta de crédito y hacer pedidos a tu supermercado de confianza. Carrefour, Mercadona, el chino del barrio, lo que sea. Y te lo envían. Y dices, ¿para qué tengo que hacerlo yo? ¿Para qué tengo que salir a la compra? Yo lo hago en la nevera. ¿Qué puede salir mal? Pues puede salir mal, pues como el año pasado nos dejaron para trastear en DEFCON una nevera de estas. Y la gente le tiró de todo. De hecho, si me seguís tirando ahí, a ver si sacan alguna vulnerabilidad. Encontraron una muy interesante, y es que como esta nevera utilizaba el usuario de contraseña de Google para sincronizarse y contarle, por ejemplo, información del tiempo y noticias, pues la manera en la que los almacenaba y enviaba a través de la wifi de casa no era muy seguro, con lo cual haciendo un ataque man in the middle podía incluso llegar a pillar la contraseña de usuario del usuario de la nevera. Con lo cual, pues ya empezamos con los problemas. El que lo diseñó, muy bien lo de las cervezas, pero el tema de seguridad no lo tenemos que controlar. Y ya pasando más nivel, seguimos dentro de la casa, imaginaros las cosas que tenemos conectadas, el tema de la domótica. Bombillas que cambian de color o de intensidad desde tu móvil. Oye, que viene la chuli, bájale un poquito y métele ahí una música romántica, venga, va. O que vamos a hacer una party hard en casa, métele ahí a máximo y que vaya al intermitente. Yo se puede hacer, te compras la bombilla, que vale una pasta y lo haces. Y esa bombilla te genera una conexión con tu móvil. Y todo bien, o no, dependiendo de cómo esté el seguro. Ya os digo yo que es lo mismo. Otra vez, un vector de ataque en algo que no debería tener ningún problema, pues pueden acceder tanto a la bombilla para desconfigurarla, como a la red interna de casa a través de la puñetera bombilla. Con lo cual, pues estuve conectando cacharritos que no vamos a reír cada vez más. Ya el sumo de esto es lo que hemos visto, al menos a mí me ha pasado un par de casos, en hoteles que te dejan pues la habitación domótica y tú te la controlas y tú te la gestionas. Puede ser que te descargues una aplicación en el móvil y desde ahí puedas incluso abrir la puerta, o puede que te dejen una tablet como esta y desde ahí ya gestiones pues todos los aspectos de la habitación, subir y bajar ventanas, luces, hacer pedidos. Pero todo esto va conectado a una red, que es la red del hotel, y si empiezas a husmear, hacen la prueba tanto Fernando de la Cuadra, mi compañero, como yo, que somos, por así decirlo, los que más nos movemos de nuestra empresa. Hemos hecho pruebas en hoteles y os podríais alucinar con las burradas que hay, ya no solamente en dispositivos de estos, sino cuando te dan la contraseña a la wifi, lo que dejan acceder, servidores Windows 2003, incluso entrar a redes que pertenecen a la que es la gestión interna del hotel, acceso a documentos y carpetas compartidos. Una fiesta, pero claro, no vamos a tocar nada, no venga Ciberpoli y nos haga trastas por detrás. Y después ya, algo que está de moda, y habéis visto la típica imagen de hace un par de semanas, de cuidado que ha salido un tío con un lector de tarjetas NFC por el metro y está ahí pillando todo lo que se pone por delante. El mítico ataque a la cebolleta, que llevamos estudiando esto unos cuantos años. Hombre, ¿es plausible? Depende de las condiciones. Sí, ¿se puede hacer? Depende. La foto esa no era de España, era de Rusia, y tampoco creo yo que fueran así atacando tan vilmente, por varios motivos. Pero sí que es verdad que los puntos de venta no solamente se pueden utilizar los nuevos para robar la tarjeta NFC, sino también se pueden usar los clásicos de toda la vida para infectarlos, y todo el que pague con ese dispositivo, pues que te da una copia, la envía a un servidor y demás, porque al final no son más que dispositivos que llevan un Linux embebido y que hace años que dejaron de actualizarse, seguramente lo hicieron. Con lo cual, si consigues acceder a los mismos, tienen sistemas de actualización, algunos tienen incluso soporte USB y no digamos ya wifi, fiesta asegurada. De hecho, se puede hacer auténticas virguerías, como un ejemplo de un compañero de Estados Unidos que estaba jugando Flappy Bird con un lector de estos. Se puede hacer, sí, es un ordenador. Al final, lo único que queremos es utilizarlo de forma beneficiosa para nosotros, pero un delincuente puede tener sus propias ideas, y su idea es robar una tarjeta de crédito. ¿Cómo la infecta? Bueno, hay varias maneras, hay incluso en grandes centros comerciales que pueden llegar a distribuirlo para que se infecten todos. Ha pasado, y no una, ni dos, varias veces, en centros y almacenes de Estados Unidos. Este yo que sacan, oye, que tu tarjeta puede estar comprometida. Ah, pues gracias por avisarme, chato. Pues nada, se sigue comprando. Y luego ya tenemos caso de algo que a mí precisamente me mosquea bastante. Y son dispositivos destinados a chavales, menores, niños, que con toda la confianza del mundo, pues juegan con ellos, hablan con ellos, y hasta ahí era donde llegamos ahora. No, ahora los juguetes les responden. Ya no es que digas, ah, mira qué bonita mi muñequita, ahora es la más bonita del mundo y vamos a jugar. No, la muñequita lleva esto dentro: una batería, un chip, una conexión wifi, y lo que hace es enviar datos a un servicio en la nube, la famosa nube, que recopila información y gustos del menor. Y sobre eso, a partir de eso, le contesta. Es como un Siri o un Cortana, pero dentro de un juguete. ¿Vale? Dice, hombre, eso ya, de por sí, a mí ya me da mala pinta. ¿Por qué tengo que dejar a mi chaval que hable con un juguete y encima el juguete le responda? Que ese juguete está asociado a una empresa, que esa empresa quiere vender cosas. Bueno, eso para ello. Pero es que además se descubrió, y eso ya cuando se lanzó el juguete ya no sospechamos que pasaría, que alguien podía interceptar esa comunicación y hablar con el chaval. Y pues hombre, estar con un niño o una niña de 3, 4, 5, 6, 7 años y que vaya alguien a trolearle en plan cabrón, pues ¿qué quieres que os diga? No me parece nada bueno. Bueno, la Barbie, pero es que también hay otros juguetes. Tenemos este de Fisher Price, el osito adorable, que hace lo mismo. Es más, este tiene una aplicación que se conecta al móvil de los padres para ver cuántas horas ha jugado con él, qué ha estado haciendo, y digamos que el osito evoluciona y aprende del chaval. Y dices, vale, pero ¿cómo que evoluciona? ¿Se puede convertir en té? Pues por desgracia, si alguien se pone por en medio, sí. Además, incluso puede conocerse por datos del chaval, como la edad y gustos y preferencias, si alguien tercero en las comunicaciones. Y luego tenemos otro tipo de juguetes, porque claro, no solamente van a jugar los niños, van a jugar los adultos también. Juguetes como este. Y yo no estoy pensando para qué sirve, pero bueno, la gente lo compra y sale con una cara de felicidad. Este, pues, se conecta con tu dispositivo móvil y te dice, oye, que igual con el ritmo cardíaco que llevas tienes que darle más caña. Pues nada, tú dale más caña. Aprieta nivel 12. Máximo placer. Y nada, yo cuando vi esto, que se presentó en enero en el CES Consumer Show de Las Vegas, y esto va a dar que fuma, vamos. Va a ser muy divertido. Y de momento ahí está. Ya conozco gente que lo está investigando, dicen que han encontrado cositas, pero claro. Si tienes un vecino cabrón y quieres jugar con esto, yo no quiero decir nada. Pero igual terminas en el hospital. Y luego, pues, tenemos dispositivos que se han ido adaptando. Yo, la manía de los móviles, bien, los que hacen falta, lo estamos usando. El tema de los relojes yo no lo tengo tan claro. Yo soy, llámame chapado a la antigua, pero tengo mi Casio, que lo cambio la pila cada 5 años. Y va bien, me da la hora, incluso me da el mes y el día. La gente no va a tener que, para evitar sacarse el móvil del bolsillo, pues hay un reloj, que me parece perfecto. Incluso si haces salir a correr, pues también te puede servir para mirar cómo llevas y demás. Pero al final no es más que un dispositivo conectado que, si no se está bien configurado, pues puedes ponernos a un ataque. Claro, relojes como los móviles, hay de todos tipos, que es el Samsung Gear, que es el de Apple, y 50 millones de clones chinos, que es lo que normalmente la gente se compra para ahorrarse dinero. Y que es hacer una superficie con su móvil, y que esa superficie muchas veces pues no es todo lo bueno que debería. ¿Posibles ataques? Pues pensadlo. Enviar mensajes falsos, enviar incluso utilizarlo como vector de ataque para infectar el móvil a través del reloj. Todo por un mundo de posibilidades que aún está por explorar, pero que tendrá mucho juego. Pero sí, cuando me toca el tema de la medicina, ya la cosa me cabré. Me cabrea no solamente porque tú vas al hospital, hay que visitar un hospital recientemente, espero que no, pero esas maquinitas que hacen bip, y que si hace una línea plana y son de bip, mal asunto, pues esas maquinitas al final son ordenadores. Muchos de ellos incluso están conectados por red interna o por wifi a lo que es la red del hospital. Muchas de ellas están corriendo con sistemas, llamémosle arcanos, algunos más modernos llevan incluso XP. Y muchos de ellos almacenan datos personales. Datos de pacientes que están identificados, que les, por así decirlo, categorizan por nivel de gravedad y que una compañía de seguros estaría encantado de tener. Pues muy bien. ¿Cómo de seguros están? Pues por desgracia, los hospitales, tanto aquí en España como en el resto del mundo, no mucho. No es algo que se esté tomando mucho énfasis. De hecho, hace un par de semanas, a unos tíos de un hospital de Hollywood le tuvieron que pagar $17,000 para rescatar los equipos que habían sido infectados con ransomware, con lo cual muy protegidos no estaban. Pero ya no solamente eso, sino que las lecturas que te pueden dar son falsas, y decir que alguien está parada cardiorrespiratoria cuando el tío está simplemente durmiendo, y si el dispositivo está dentro de tu cuerpo, pues ya ni te cuento. Mi abuelo tiene 95 años, acaba de cumplir, y hace dos le pusieron un marcapasos exactamente igual como ese que veis en la imagen. De hecho, me pasó la hoja y dije, madre mía, la que vamos a tener aquí. Ese marcapasos, desde hace tiempo, ya ha incorporado conexiones inalámbricas para que el doctor no tenga que abrir, ver que está todo bien y volver a cerrar. No. Te permite, remotamente, con un dispositivo que tiene, que es muy parecido a un móvil, ver cómo está el estado, si está bien de batería, si está, hace falta ajustarlo o demás. Claro, no me voy a poner aquí en plan Homeland, es decir, te voy a hackear el marcapasos y te voy a matar. Pero hay cosas que se pueden hacer. De hecho, conforme se aparecieron en el mercado, obviamente un investigador dijo, esto lo tengo que romper, y lo rompió. ¿Cómo? No entrando al marcapasos, sino creando una especie de comando que lo que hacía era, a 10 metros de distancia, cualquier marcapasos compatible con esa señal le daba como un shock, lo suficiente para hacerte una parada del corazón, con lo cual era el troll de los marcapasos. Donde estaba él, ni dividor de frecuencia ni nada, directamente te fundía el marcapasos. Lo hizo como para el concepto, obviamente. Y después tenemos el tema de la bomba de insulina, que la cosa, ¿qué queréis que os diga? Cuando Barnaby Jack estaba vivo y tenía una bomba de insulina, pues estuvo presentando cosas interesantes. Nos quedamos un poco con la mosca detrás de la oreja, porque justo hace 2 años, cuando iba a presentarlo, falleció en misteriosas circunstancias. Y pues nada, después lo recordamos y que bueno, alguien pilla su relevo, están en ello, pero es lo mismo, es un dispositivo que se conecta a tu cuerpo y que te proporciona algo que para un diabético es vital. Y ese dispositivo también tiene conexiones inalámbricas, con lo cual estamos metiendo cada vez más trastos, ya no solamente en nuestra casa, sino dentro de nuestro cuerpo. Ahora la moda está en implantarse chips. Hay gente que se implanta un chip para pagar incluso copas en discotecas de lujo, hay gente que se implanta chips para mejorar la visión, que me parece perfecto. Hay gente que se implanta brazos biónicos, perfecto, porque ha perdido uno o la movilidad en esto. Pero, ¿cómo lo estamos gestionando? ¿Cómo lo estamos conectando? Pues, por desgracia, incluso en algo tan crítico como esto, no se está teniendo la seguridad que debería. Y luego, mi parte preferida, los coches, los camiones, que ahora están también de moda. A día de hoy, si os vais a comprar un coche, vais a tener más un móvil con ruedas que un automóvil que te lleva de un punto A a un punto B. Y ahora sí, tienes conexión por Bluetooth, tienes la posibilidad de conectar otros dispositivos por USB, tienes coordenadores de voz a bordo que te hacen mil virguerías para controlar el ABS, la inyección de gasolina, etc, etc, etc. Incluso algunos tienen conexión 3G o 4G, dependiendo de la cobertura. Es vale, perfecto, yo me subo al coche, pero obviamente hay gente que se dedica a investigar y a trastear. Por ejemplo, Charlie Miller y Chris Balasek, que desde hace años llevan ahí investigando diferentes modelos de coches a ver qué vulnerabilidades tenían. Entonces, ¿qué pasa cuando teníamos a hackers contra coches? Bueno, pasan cosas muy interesantes. Resumiendo, esto que tenéis aquí es un Jeep Cherokee, bonito por dentro, caro por fuera. Sí, vale, o sea, $50,000, la versión así más asequible. Bueno, pero si veis ahí en medio tiene una pantalla, pues oye, como voy a tener mi Renault Clio, pero este es más guay porque te permite, entre otras cosas, generar una red interna dentro del coche para que todos los usuarios que estén, pues tu marido o esposa, tus críos, el suegro o la cuñada, se puedan conectar a internet y no tener la brasa durante todo el camino. O directamente puedes ofrecer servicios de streaming. Te puedes conectar a radios por internet, Spotify, usando la conexión que te da el coche. Vale, ningún problema. O sí. Si tiene conexión a internet del coche, se debe conectar a algún sitio. Igual que hace el móvil. Puede conectarse a una antena. A una antena que va a reconocer el coche como un dispositivo y va a asignar una dirección. Una, la interna, que va a tener el coche para todos sus usuarios, pero una también pública. Y esa es una IP ofrecida por una operadora en Estados Unidos, Sprint, que ofrece un rango de IP reservado solamente para dispositivos como este coche. Y es la IP pública, con lo cual puede hacerle un PIN, puede hacerle escaneo de puertos, puede hacerle mil virguerías. Claro, estos señores dijeron, vale, si tenemos un coche que se mueve, se conecta y tenemos una IP pública, ir detrás con una antena direccional a 30 metros igual canta un poco. Digo yo, van a pensar que eres de todo menos alguien honesto. Pero ¿y si utilizamos un poquito de trucos y trampas? Os presento a nuestro amigo la Femtocelda. La Femtocelda es un, por así decirlo, un repetidor de señal. Se instala en sitios con mucha fuente de gente o poca cobertura. Y lo que hace es pillar la señal que viene del exterior, de la operadora, y la repite. Con lo cual, pues la cobertura se mejora, etc. Claro, ellos lo que hicieron fue comprar una de ese operador, Sprint. Bueno, realmente compraron tres en eBay y dos no funcionaban. Tampoco preguntaron de dónde las habían sacado. Pero bueno, salieron baratas. Y dijeron, ¿a corta distancia nos conectamos con el coche? Sí. Bueno, pues era a 30 metros y la Femtocelda, conectándose con el coche, aprovecharon una vulnerabilidad que tenía para conectar su ordenador y el coche se conectaba. Vale, 30 metros funciona. Pero vamos a llevarlo un poquito más allá. Si yo estoy en mi casa, tengo una Femtocelda y tengo una antena del operador que sabemos que maneja todo el sistema de comunicaciones del coche y el coche está cerca de otra antena porque tiene cobertura, que al final estamos hablando de operadores móviles, con lo cual, salvo que te vayas ahí al monte perdido, van a tener cobertura. ¿Podría conectarme al coche remotamente? Pues por desgracia para la mayoría de los usuarios, sí. De hecho, esto no debería pasar por defecto, porque tú cuando te conectas de la Femtocelda a la operadora, te dejaría dejar ahí, en ese punto, en la antena. Pero con la configuración que tienen estos señores, te dejaba entrar dentro de la red y ir saltando de antena a antena hasta localizar la IP pública, en este caso del coche que estabas buscando. Aprovecharon, hicieron el famoso experimento que muchos habréis visto, metieron a un periodista dentro y dijeron, ah, chato, vete a conducir, que ya nos encargamos de controlar el coche remotamente. Y le putearon, pues, subiendo la temperatura, bajando las ventanillas, cambiando la emisora, girando el volante, quitando los frenos, apagando el motor, en medio de la autovía, cositas que haces a un periodista. Y el puerto funciona. ¿Y cuántos coches habrá? Hicieron un barrido y les salieron conectados en ese momento 3.500 en Estados Unidos. Y ellos dijeron, 3.500 son muchos, y digo, pues no, hay más. Lo que pasa es que todavía no sabemos qué rango de IP están usando. Puede ser de otros operadores, puede que estén usando otro rango de IP, puede haber varios factores, pero había bastantes de circulación, con lo cual puede ser medio peligroso. Esta semana pasada, otro investigador español sacó un tema parecido, pero con el tema de camiones. Camiones que llevan un sistema de seguimiento que, por algún motivo, a alguien se le ocurrió una buena idea conectar al sistema de inyección. Imagino que sería para evitar robos. Alguien te roba un camión, remotamente, se activa el sistema de inyección y fuera. Pero bueno, lo mismo. Eso directamente no tiene seguridad alguna. Tú sabes la IP del camión, ¡pam!, te conectas, empiezan a lanzar comandos y fiesta. Y el problema para todos nosotros es que igual ahora no, pero ya estamos viendo cómo los coches están conectando los dispositivos móviles, lo estamos usando como llave, lo estamos usando como sistema incluso para subir o bajar el aire acondicionado remotamente y llegar ahí y tener el coche calentito o frío, para incluso temas de diagnosis. Te puedes comprar un cacharro en AliExpress por 10 pavos que te hace conexión con tu sistema ODB del coche para ver cómo está el sistema y ver si hay alguna alarma o desactivarla. O sea, al final lo que os he dicho, móviles con ruedas. Y ya para terminar, mi preferido. Eso está en la página web del fabricante. O sea, es un rifle conectado por wifi a tu móvil y a través de tu móvil envías la señal. Por ejemplo, para ver cómo está el viento, ver el tipo de munición que estás gastando o ver cómo tu familia está en casa mirando cómo estás matando ese pobre cervatillo desde la distancia. Lo juro, eso está sacado de su web. Y de hecho creo que han sacado otra versión más que incorpora más cositas. Pero bueno, vamos al lío. Esto viene con una aplicación, este rifle. El rifle sí, es un rifle normal, pero lleva montado encima un sistema de apuntado y conectividad, pues que vale una pasta. Por ejemplo, desde tu tablet o el móvil puedes ver la temperatura que hace, el rango a la hora que quieres que te ayude el visor a apuntar, si quieres grabarlo. A todos nos gusta rememorar nuestros headshots en el Counter Strike, pero en este caso mejor que no, etcétera. Un montón de cosas que te pueden ayudar para tu cacería. Al final es lo que os he dicho, deja ser un rifle normal con un visor montado encima que está conectado a un dispositivo que tienes tú al lado o a menos de 100 metros si estás en un campo abierto, tablet o móvil. ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Imaginamos que eres muy negado apuntando, como yo, y tienes un objetivo ahí que está quieto, se mueve poco. Pues el objetivo es lo suficientemente grande, puedes marcar, ese es el puntito rojo que ves ahí, y te dice el chato que estás desviado a la izquierda, gira un poquito a la derecha, que se está moviendo un poco, ves teniendo seguimiento. A ver, el rifle por sí solo no dispara, no porque no pueda, sino porque alguien pensó un poquito y dijo, no, déjalo, que por lo menos el gatillo lo puede apretar el usuario. Entonces, bien, imagínate que tienes eso, en vez de una diana es un cervatillo y no se mueve y está ahí comiendo, pastando, y tú que te va temblando la mano, a ver si me viene un poquito, pues no, a la derecha, tal. Ahora vamos a hacerlo más divertido. Fijaros en la diana a la derecha, tiene unos cuantos agujeros. Esos estaban hechos con el rifle funcionando en modo normal. Pero en la diana a la izquierda hay un agujero. Ese agujero, el tío que lo hizo estaba apuntando a la diana original, a la derecha. Pero alguien entró en su rifle, en el visor en este concreto, le dijo, no, desvíate 90 centímetros. Y la de al lado. Ahí ya tenemos un problema. Imaginaos que estás en un campo de caza donde suele haber bastante gente y alguien pues te desvía del punto de mira. Pues ya pasan bastantes accidentes como para que encima vaya alguien con el visor estropeado y encima retransmitiéndolo en directo a su casa, a su familia, y grabándolo, subiéndolo a YouTube. Fíjate, pues esto se vende por 15.000 dólares de nada. Tenéis un rifle con visor wifi integrado. Al final, ¿cómo está la cosa? ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, como usuarios tenemos una muy fácil y es volver a utilizar tecnología pasada, pero eso no es una solución, porque queramos o no nos lo van a imponer. Pero también tenemos el derecho al pataleo, y es, oye, todo esto que está pasando, pues arreglalo, que los fabricantes cumplan unos mínimos de exigencia, que está todo conectado. Jeep tuvo que rectificar, tuvo que parchear esa problemática que tuvo con sus coches. Tesla tuvo un caso parecido, pero ellos lo hicieron mejor, actualizaron directamente al coche como si fuera un móvil, con el utilizando el Uber 10. Y eso va a seguir pasando independientemente de fabricantes y demás. Como usuarios, pues por lo menos, si nos dan la posibilidad de cambiar contraseñas, configurarlo de una forma más segura, molestarlo al hacerlo. Y si no, pues consumo o unirnos entre todos y decir, este producto no va bien, vamos a hacer que mejore, o por lo menos presentando una queja, o incluso para darle voz a los investigadores que sí que están ahí rompiéndolos para que la gente por lo menos se dedique a asegurizarlos. Y ya está, ¿alguna pregunta?